Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. No hay cuatro vientos sino mil soplando sobre la copla, y cada uno se hace sentir con la voz de donde... La música transmite muchas sensaciones, produce emociones en la gente. La música es parte de la belleza, es una expresión artística, pero también la música piensa. Y entonces, así justificamos la presencia del señor Juan Lamarche en este espacio de música y filosofía aquí en Rabia al Silencio. Estuviste de viaje, Juan, ¿cómo estás? Estuve de viaje, sí. El miércoles viajé a Buenos Aires. Por eso no estuviste aquí en el programa. Exactamente. Fui a ver una exposición, de la inauguración de una exposición de pintura de un amigo de Rauch, gran artista plástico. Así que la pasé muy bien. Bueno. Bueno, hoy traigo un tema de Jorge van der Mole, interpretado por un intérprete que estuvo acá la semana pasada. Pablo Olmedo. Pablo Olmedo. Claro. Voy a leerla, es muy cortita la letra, ¿no? Y muy especial. Se llama Zamba de lo Perdido. Que diga una zamba rota la última piedra que guarda mi nombre al caer el minuto final de mi última tarde. En zamba llegan cantados los rostros que no se olvidan, y en sus compases lejanos se va perdiendo la vida. No es solo el amor la zamba, sino lo que se fue yendo. Por eso en su cuerpo vivo, y en tanto me voy muriendo. Es bastante nostálgica, ¿no? Zamba rota, la última piedra, la caída del minuto en el final de la última tarde, los rostros que no se olvidan y la manera de perder la vida. Es decir, la presencia de la muerte está muy, muy presente acá, ¿no? No es solo el amor la zamba, sino lo que se fue yendo, ¿no? Lo perdido. Es un poco un canto a lo perdido, ¿no? Eso que todos nosotros tenemos conciencia de cosas que hemos perdido. Uh-huh. Y bueno, no es que vayamos a llorar por eso, pero es como que el cuerpo establece un duelo, digamos, por lo perdido, ¿no? Está encarnado en nosotros todo eso perdido. Lo interesante de este tema es que Pablo Olmedo hace un dúo con Jorge van der Mole. Bueno, él lo contó, yo escuché el reportaje que le hiciste, y él, bueno, con mucho respeto, con mucha admiración, habló de lo importante que, la importancia que le dio van der Mole al canto de ese tema, ¿no? Uh-huh. Creo que van der Mole es uno de los más grandes músicos y poetas del cancionero popular argentino, ¿no? Yo creo que quedan pocas dudas de eso. Sí, incluyendo a los autores de todas las épocas. Sí, sí. Así que, bueno, escuchamos el tema. Vamos a escuchar esta interpretación del disco de Pablo Olmedo, De tanto mirar el cielo, que la semana pasada escuchamos solo la primera parte,

que son flores del silencio cantándome sus adioses. Bueno, muy bello tema, sí. Realmente de gran poesía y hermoso dúo, digamos, que hacen Pablo Olmedo y Jorge van der Mole. El estribillo que luego repite dice: no es solo el amor la zamba, sino lo que se fue yendo. Habla de la zamba como un todo también, ¿no? Que lleva todas esas voces, esos recuerdos, esas nostalgias que vos bien marcabas. Y las voces de van der como la de Pablo Olmedo reflejan también esta manera de representarlo a través de la música, Juan. Sí, realmente es un disco maravilloso este de Pablo Olmedo. Escuché algunos de los temas, ¿no? En el homenaje al Cuchi que hacen con Horacio Soria. Y dice que alguien le preguntó, hace folclore usted, bueno, festivalero. Y bueno, si hay un intérprete que no es festivalero, es Pablo Olmedo también. Sí. Es un intérprete del nuevo folclore, sí. O de la nueva manera de hacer folclore, ¿no? Exactamente. Gracias, Juan. En un rato volvemos con El Caminante, ¿te parece? Bien, hasta luego. Juan Lamarche, música y filosofía, en Rabia al Silencio. Juan Gelman, poeta argentino, 1930-2014. Gracias, compañero Cernuda. Gracias por recordarnos la nobleza humana en este tiempo de la despasión. Gracias por recordarla con belleza, como sol que entra en una casa vacía. La llenás con la memoria de los sueños y más, con sueños y horizontes que pueden volver. Gracias por dejarnos la palabra que vuela en un claro de la tempestad a ciertas dichas, ciertas esperanzas. Transparente de niños te fuiste, pero no, bailamos nuestra danza contra clausuras de la nada. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.